Luego de acudir al distrito Musan de la provincia Hamgyong del Norte, donde se despliega la campaña de reparación de daños por la inundación en acato a la orden del comandante supremo Kim Jong-un, los miembros del Ejército Popular de Corea eliminaron decenas de miles de metros cúbicos de montones de tierra y fango, abrieron muchos tramos de carreteras, concluyeron en solo un día la excavación de base de muchas viviendas y ahora amplían éxitos en esa campaña. Por otra parte, los obreros del complejo de acero Cholima cumplen cada día al 120% el plan de producción de acero necesario al frente de recuperación de calamidades, mientras que los funcionarios y obreros del puerto de Nampo y trabajadores de esta ciudad enviaron a ese frente el barco cargado de cemento al cabo de los abnegados esfuerzos.